Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Conectamos con Sergio Navas, editor de isenacode.net, desde el módulo de transmisiones. Buenas tardes, Sergio. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y feliz 2014 para ti, todo el equipo de Territory Mac y para todos los oyentes. Gracias, Sergio. Feliz año también. Y bueno, ¿qué nos has preparado para tu primera sección de aplicaciones de juegos de 2014? Bueno, pues me gustaría comenzar por un videojuego que he probado recientemente y la verdad es que me ha gustado bastante. Se llama World War Z. Es el videojuego de la película de Guerra Mundial Z, esta peli que se ha hecho tan famosa del Brad Pitt, ¿no? Esta en la que aparecen oleadas increíbles de zombies que corren como gamos hacia nosotros y tenemos que intentar sobrevivir, ¿no? La verdad es que la peli está bastante bien, os la recomiendo a todos, y la verdad es que el videojuego incluso está mejor porque es súper adictivo. La historia consiste en que nosotros somos el personaje y tenemos que intentar, por un lado, sobrevivir y que no nos maten, nos coman los sesos los zombies, y por otro lado tenemos que llegar a Japón, porque allí tenemos a nuestro hijo y estamos en constante comunicación con él a través del teléfono y nosotros tenemos que rescatarle, que salvarle la vida, ¿no? Este quizás es el objetivo final del videojuego, una historia bastante chula, pero la verdad es que jugabilidad no se queda nada atrás, ¿no? Tenemos que ir, como os digo, intentando sobrevivir. Pero el videojuego no es el típico shooter mata zombies, que también tiene partes de esta filosofía, ¿no? Sino que es un videojuego en plan aventura gráfica, en plan historia, donde tenemos nosotros que ir avanzando, ir encontrando objetos, llaves, tenemos que abrirnos camino al final por esa historia, por esos pasadizos al final, y tenemos que conseguir después sobrevivir aniquilando también en escenas que son de shooter, donde tenemos que ir matando a los diferentes zombies que nos van atacando, ¿no? Un videojuego muy completito, Jaume, que os recomiendo a todos vosotros. Y ahora vamos a continuar con una aplicación de productividad, podríamos decir. Es una aplicación bastante famosa que se llama Battery Saver. Es una aplicación para iPhone y realmente para mí es un imprescindible, es un must have, ¿no? Esta aplicación nos da información de todo nuestro hardware. Y también nos da información de nuestra batería, de tal manera que vamos a saber la salud de nuestra batería. La aplicación misma nos va a indicar cómo tenemos que cargar nuestro equipo para que tenga una longevidad mayor respecto a la autonomía de la batería, ¿no? Y además tiene una cosa bastante chula, tiene una sección donde vamos a poder ver qué aplicaciones son las que nos están consumiendo más batería, por lo tanto nosotros mismos podemos elegir sustituir a esas aplicaciones por otras muchas que os iremos recomendando aquí en Territory Mac, ¿no, Jaume? Por supuesto, claro que sí. Y bueno, también os quiero recomendar un videojuego que me tiene a mí completamente encantado, Jaume. Es un videojuego al más puro estilo Final Fantasy o incluso al más puro estilo Zelda de Nintendo. Un videojuego chulísimo que acaba de llegar hace unas semanas a la App Store y que se llama Ocean Horn. Jaume, ¿tú eres jugón de estos juegos de Nintendo, de Zelda y tal o qué? Pues en los ratos libres sí, lo que pasa es que cada vez tengo menos tiempo libre. Bueno, pues este videojuego la verdad es que va a hacer las delicias de todos los jugones de Zelda y similares, ¿no? Es un videojuego al más puro estilo, como os digo, Zelda. Nos levantamos un día, nuestro padre se ha ido y nos ha dejado por un misterioso caso. Hay un monstruo que se llama Ocean Horn, que supuestamente ha echado una maldición a nuestra familia y no sabemos muy bien por qué nuestro padre se escapa para no perjudicarnos a nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que descubrir cuál es la historia de Ocean Horn y tenemos que ir encontrando, pues al final, los objetos y armas que nuestro padre nos ha dejado en herencia para que nosotros podamos al final destruir a Ocean Horn, ¿no? Un videojuego realmente muy chulo donde tenemos que ir, pues al final, luchando contra enemigos que nos van apareciendo. El videojuego es en perspectiva isométrica, visto desde arriba, y la verdad es que está bastante bien logrado. Los gráficos son muy chulos y la historia es espectacular, también la banda sonora, ¿no? Y tenemos, pues bueno, que ir superando diferentes trampas. Nos metemos quizás en cuevas, tenemos que ir pulsando botones en cierto orden para abrir unas trampillas y poder ir avanzando en la historia. Luego navegamos entre diferentes islas y podemos hablar con la gente, interactuar, para inmiscuirnos muchísimo más en la historia. Jaume, la verdad es que es un videojuego exquisito. Y bueno, ya vamos a acabar con una aplicación de mis favoritas. Jaume, ¿tú tienes alguna predilección por alguna aplicación de calendarios? Pues la verdad es que no, estoy usando la aplicación que lleva por defecto el iPhone. Pero Sergio, ¿cuál llevas tú? ¿Cuál puedes recomendarnos? Pues yo la verdad es que mi aplicación de calendarios favorita se llama Fantastical. Es una aplicación, la verdad es que muy popular. Ya tenemos en la App Store Fantastical 2, que ha aterrizado actualizada pues con el iOS 7, ambientada perfectamente a una interfaz muy parecida a rollo iOS 7. Y la verdad es que es una aplicación bastante completa. Al final, es una aplicación de calendarios que hace lo mismo que todas, incluso lo mismo que hace la nativa. Pero nos muestra la información en pantalla de una forma magistral, exquisita, que hace que nosotros incluso seamos mucho más productivos, pues bueno, al final para gestionar todas nuestras citas, nuestras quedadas, nuestros eventos y todas estas cosas que solemos poner en los calendarios, ¿no? Una interfaz realmente muy chula que nos permite trabajar con diferentes calendarios, que podemos compartir calendarios con nuestros amigos, con nuestra familia, para estar bien, bien organizados y al final, pues que no se nos escape ninguna cita, ¿no? Y bueno, Jaume, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha presentado el juego de zombies World War Z, la aplicación de productividad para el iPhone Battery Safe, el juego con perspectiva isométrica Ocean Jorn y la aplicación de calendario Fantastical. Ya sabes que en nuestra web territorymap.com, en el muro de nuestra página oficial de Facebook y en nuestro Twitter tienes los enlaces de estas aplicaciones y juegos para que puedas probarlas este fin de semana. Sergio, gracias por compartir con nosotros una semana más este Tiempo de Radio. Bueno, Jaume, pues veo que has tomado excelente nota como viene siendo habitual, así que nada, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Ya sabéis que si queréis encontrarme podéis visitar mi página web de isenacode.net para informaros de muchas otras aplicaciones. Venga chicos, hasta la próxima. Chao.